En Pyongyang, capital de Corea, animan los preparativos para el 20º Campeonato Mundial de Taekwondo. Se impulsan variadas labores para el aseguramiento exitoso del campeonato, que se desarrollará por tercera vez en tierra natal de este arte marcial. Se ha creado el comité preparatorio integrado por especialistas de Taekwondo y relacionados de varios sectores. Promueven en última fase la reconstrucción y reparación del Palacio de Taekwondo, gracias a lo cual se aumentó su superficie total techada. Fueron remozados el interior del gimnasio y los polígonos de entrenamiento y habilitados con excelencia el Gimnasio Universal del Arte Marcial, el campo de paddock, la sala de árbitros, la de conferencia de prensa y la de espera de jugadores. Además, fue perfeccionado con peculiaridad el proyecto de emblema.